9:30 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos iniciando el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, disculpen ahí el ruido. Andaba buscando el palito con el que le pegas al cuenco y resulta que lo tenía acá. Y bueno, vamos a hacer pues los pasos que ya seguimos. Hoy vamos a hablar del apartado 3, percepción y conocimiento, del capítulo 3, que se titula La percepción inocente. Si pueden cerrar los ojos, por favor. Ok, y bueno, en la percepción y el conocimiento, que es así como se titula este apartado, pues nos dice que se nos ha hecho hincapié en lo que es la percepción, ¿no? Y apenas se ha hablado poco del conocimiento. Pero nos dice que es así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada, ¿no? Saber es tener certeza y la incertidumbre significa que no sabes. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que depende de cómo nos encontremos, pues es como vamos a percibir las cosas y estamos obviamente tergiversando muchas veces la situación que nosotros estamos observando. El conocimiento, cuando nos habla de percepción, pues ya sabemos que la percepción es temporal y el conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque goza de certeza y la certeza es fuerza. Entonces, las percepciones cuando son falsas nos van a producir miedo y las percepciones verdaderas nos van a fomentar el amor. Pero pues ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. O sea que si yo ahorita me encuentro muy a gusto, feliz con la vida, feliz con todo, pues voy a estar percibiendo tal vez de manera positiva, entre comillas, ¿no? Voy a estar percibiendo cosas, ¡ah, qué bonito está el día! ¡Mira qué bonito está el sol! ¡Mira mi perrita! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi oficina! ¡Mira esto! Y entonces, pero sin embargo, le estoy poniendo una etiqueta, ¿no? Mi, que viene del ego, ¿no? Pero bueno, ya, eso es otro tema. A lo que voy es que nuestra percepción es temporal, o sea, que puedo estar feliz así por un rato y al rato puedo cambiar y puedo enojarme y puedo cambiar mi percepción y decir, ay, qué feo día, mira, se nubló, porque se nubló, o sea, yo quería que estuviera soleado, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento no es así como la percepción, no es temporal, no es que esté cambiando. Entonces, el conocimiento es poder porque goza de certeza. O sea, la verdadera percepción es la base del conocimiento. Pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad. Y eso se encuentra allende cualquier percepción. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, tenemos algún momento difícil, es porque no nos estamos reconociendo a nosotros mismos, ni estamos reconociendo a nuestros hermanos, ni reconocemos a Dios, o a tu guía, o a tu maestro, o a la vida. Reconocer significa conocer de nuevo. Reconocer significa conocer de nuevo. Implicando que antes tú gozabas del conocimiento. A veces nosotros escuchamos o leemos un libro o escuchamos a una persona que está muy presente o muy consciente y decimos ¡wow! Y nos quedamos impresionados por las cosas que dicen y comprendemos y las entendemos y decimos ya desde este momento voy a cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque me gusta lo que estoy escuchando y lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy aprendiendo y entonces empiezan a abrir un buen de puertas, ¿no? En nuestra vida, en nuestra percepción, sin darnos cuenta que ese conocimiento pues ya te pertenece a ti, ya lo tenías, todos lo tenemos, sin embargo no nos damos cuenta de él porque estamos muy enfocados en nuestros pensamientos o en lo que nosotros estamos viviendo y estamos obviamente distorsionando la realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien consciente, alguien despierto viene y se postra frente a nosotros o los escuchamos, entonces volvemos a reconocer esto, ¿no? Entonces reconocer significa conocer de nuevo. Antes tú ya tenías ese conocimiento, o sea que ya lo tienes ahí contigo. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra y que tampoco es consistente. Por eso es que nosotros somos tan volubles, ¿no? Por eso es que nosotros estamos cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque no es consistente, ¿no? Entonces, el milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta. Más cuando uno sabe, pues no pregunta. Es como decir, imaginémonos que alguien que acabas de conocer te pregunta, ¿cómo te llamas? Entonces tú sabes cómo te llamas, ¿no? Entonces no viene la pregunta hacia ti, ¿cómo me llamo? Porque tú ya sabes cómo te llamas, ¿no? Es un ejemplo pues muy, muy obvio tal vez, pero para nada más recordar que cuando se vive la verdad, o se reconoce la verdad, y tampoco estoy diciendo que así te llames, ¿no? Porque hasta las etiquetas que nos ponemos, pues ya se vuelve algo medio raro, ¿no? Entonces, pero lo que voy es de que cuando tú sabes lo que es verdad, no preguntas. Tal vez se los voy a enredar un poquito más con esto, ¿no? Pero yo creo que es el ejemplo más fácil que les puedo decir, ese, que te preguntan cómo te llamas, tú sabes cómo te llamas, entonces le respondes. Te pueden preguntar 100 personas, ¿cómo te llamas? Me llamo tal, me llamo tal, me llamo tal. Pero tú nunca te haces la pregunta, ¿cómo me llamo? Porque tú sabes cómo te llamas, ¿no? Entonces, la verdad es así, no se cuestiona, ¿no? Tú sabes, si tú estás despierto, tú sabes que no hay separación. Tú sabes que puedes gozar de paz. Tú sabes que no hay dificultad en los milagros. Tú sabes que no eres solamente tu cuerpo. Tú sabes que puedes cambiar tu estado de ánimo si así tú lo decides y si tú quieres. O sea, sabes muchas cosas. Sabes que si te enojas, estás obviamente identificado con tu ego. Tú sabes que cuando no estás enojado y estás en paz, estás conectado con tu espíritu. Tú sabes que cuando gritas, te estás yendo otra vez hacia el ego, estás escuchando el ego, o estás brincando la línea de la cordura y la locura, ¿no? Digo, me enojo, locura. Tranquilidad, cordura. Miedo, locura. Seguridad, cordura. Y así podemos estar brincando una y otra vez como una cuerda, ¿no? Pero estamos brincando de lo ilusorio a lo real. ¿Qué es lo real? Aquello que no te cuestionas. Si yo sé que soy más de lo que yo estoy pensando que soy, si sé que soy luz, si sé que soy fuerza, si sé que soy amor puro, entonces si alguien viene y me dice, tú no eres amor, tú no eres parte de Dios, tú no eres espíritu, entonces no lo vas a cuestionar. Y no es de una manera de ego, o sea, no lo estás hablando a través de tu ego, simplemente no lo cuestionas. ¿Por qué? Porque sabes que la otra persona también es espíritu, también es amor, pero tal vez reconoces, pues está ahorita inconsciente, entonces no me genera nada que me enoje o que me moleste, ¿por qué no? Pues, o sea, si tú sabes lo que eres, si tú sabes lo que es real, entonces no te pones a discutir, ¿no? La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto va a buscar respuestas para el futuro. Entonces lo voy a repetir lo que nos dice aquí. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente, y eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Y este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. Entonces, es muy simple, ¿no? Cuando nosotros nos estamos cuestionando todo, cuando nuestra mente se está cuestionando todo, es porque estamos enfocados en el tiempo. Y si estamos enfocados en el tiempo, obviamente va a haber un poquito de ansiedad tal vez en nuestras mentes, en nuestra vida, en el que quiero respuestas. O sea, a ver, si tú me estás diciendo esto, si alguien me dice ahorita, a ver, Janet, si estás diciendo esto, compruébame entonces que somos espíritu. ¿Cómo me vas a comprobar que somos espíritu? ¿Cómo me vas a comprobar que somos más que este cuerpo? ¿Cómo me vas a comprobar que no soy este cuerpo? O sea, hay mentes que obviamente van a estar así, y tal vez tú eres una de ellas, ¿no? Tal vez ahorita tú estás diciendo, a ver, ¿por qué dices eso? Si no me lo puedes comprobar. Es cierto, no te lo puedo comprobar. Pero el que no lo pueda comprobar no quiere decir que no sean así. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque nuestra mente, mientras más preguntas se haga, mientras más comprobaciones quiera, pues más embrollo va a encontrar. Decía, a ver, ¿cómo es que somos todos uno? Yo he dado muchas explicaciones, ¿no? Para darnos cuenta de que sí, somos todo uno, todos uno. De hecho, cuando tú naces y no sabes el idioma ni nada, y lo único que haces es abrir los ojitos, observa un bebé recién nacido, no sabe dónde empieza ni dónde termina, no sabe lo que es su mano o lo que son sus dedos, sus piernas. Inclusive, en cuanto nace, no sabes quién es la mamá ni quién es el papá. Lo va aprendiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos, amoldando a todo esto, ¿no? A todo este mundo. Entonces, ¿tú crees que un bebé recién nacido sabe quién es él? ¿Sabe que es un hombre? ¿Sabe que es mujer? ¿Sabe que vive en tal país? ¿Sabe que sus padres son de tal religión y por ende él va a ser de tal religión? ¿Sabe que sus padres le van a un partido político, entonces por ende probablemente él le vaya a ir al mismo partido político? ¿Saben todo esto? No, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendimos todo esto? En el transcurso del tiempo. Porque así es. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. Más claro no puede ser este ejemplo, ¿no? El bebé recién nacido es un bebé que está con el todo. Ahorita no sabe quién es la madre, quién es el padre, quién es qué es su cuerpo, si es hombre, si es mujer, si está en tal país o no lo está. Entonces, es con el tiempo que nosotros vamos aprendiendo y que nos estamos metiendo ideas y que pues nos estamos separando de todos, ¿no? Si un bebé recién nacido de repente le dice, hola, yo soy tu madre, y de repente viene, yo soy tu madre, viene otra, no, yo soy tu madre, el bebé tal vez ni le va a importar porque no sabe qué es una madre. La única manera en cómo se puede expresar un bebé es a través del llanto. Tiene hambre, llora. Le duele la pancita, llora. Siente comezón, llora. O sea, es la única manera en cómo se puede comunicar. Ahora nosotros que ya aprendemos un idioma, aprendemos dos, aprenden tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, pues ya sé. Sé cómo es el mundo porque pues sé cómo piensan los que hablan inglés, como los que hablan español, como los que hablan francés, italiano, chino, mandarín, japonés, coreano, alemán. ¿Y no? ¿Por qué? Porque estamos buscando las mismas respuestas que nosotros ya queremos escuchar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es no obstante un medio de percepción correcta, la cual la sitúa dentro del propósito del propio ámbito, del milagro. Una visión de Dios, entre comillas, sería un milagro más que una revelación. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. Entonces, deja por un momento que tu mente se aquiete, que no te esté preguntando tantas cosas. Realmente necesitas saber todo eso. Realmente necesitas saber qué es lo que tienes que hacer para que mañana te vaya bien, para que en 10 años tus hijos vayan a la universidad que tú quieres. ¿Realmente necesitas eso ahorita? Cuando no sabes si en 2 minutos más vamos a estar aquí. El único instante que tenemos para gozarlo, para vivirlo pleno, para vivirlo amoroso, para vivirlo feliz, para vivirlo lleno de dicha, es este. O dime si tienes otro momento ahorita que no sea este. ¿Ya estás ahorita en el mañana viernes? ¿No? ¿Estás en el ayer miércoles? No. ¿Estás ahorita, ya son las 10 o son las 9:48, no? Ahí son las 9:48. O sea, independientemente de la etiqueta que tú le pongas, o sea, qué tiempo, qué momento, ahorita estás en este instante. Tal vez estás en otro país y tal vez estás 2 horas más o 2 horas menos o 1 hora más o menos. Pero todos estamos en este instante ahorita. Hoy vamos a acordarnos del conocimiento y que el conocimiento nos provee, la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, por más que digas, ah, yo veo con amor, ya cambió mi percepción de lo que es la vida. Y por más de que haya cambiado mi percepción, por más de que yo me enfoque en que soy espiritual, estoy incluyendo un cuerpo. ¿Por qué? Porque es una percepción que viene de mi mente, de mi cuerpo. En cambio, el conocimiento procede del altar interno, y ese altar interno es intemporal. ¿Por qué? Porque goza de certeza. Todas las respuestas ahí las tienes. No necesitas irlas a buscar a Google o a meterte en una clase para que alguien te lo enseñe o hacer algún tipo de terapia, algo especial, pagar miles y miles de dólares para aprender lo que tú ya sabes y que está ahí contigo. Esa certeza, ese altar interno, tú lo tienes. Pero para llegar a ese conocimiento, primero tienes que tener una percepción correcta. ¿Por qué? Porque una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares. O sea, sabemos que la percepción, como ya te dije, pues está relacionada con el cuerpo, por más espiritual que sea. Pero es necesaria primero para que después nosotros seamos conscientes de este conocimiento. Entonces tenemos que corregir nuestra percepción antes de que podamos comunicarnos con este altar interno. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso y tenemos una percepción incorrecta en la que estamos enojados, pues no voy a escuchar este altar que tengo aquí adentro, este conocimiento. En dichos altares es donde él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Tú no eres extraño, ni la gente que está en este mundo es extraño. ¿Por qué? Porque todos somos sus hijos. Somos hijos de Dios, somos hijos de la vida. Nos dice, el conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo. Y finalmente los reemplazará. O sea que ya no vas a estar hablando acerca de la percepción. ¿Por qué? Porque ya la vas a corregir. Ya no vas a estar enfocado en el tiempo, sino en este instante. Porque eso es lo que hace el conocimiento. Te mantiene presente, consciente, despierto en este instante. Nos dice también que ese es el verdadero significado del alfa y la omega, del principio y el fin. Y de antes de que Abraham naciese, era yo. O sea, todo esto significa lo mismo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Es que nosotros atacamos a alguien más porque vemos un error en esa persona, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No podemos conocer a nuestros hermanos si lo estamos atacando. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Obviamente no vas a atacar a alguien que tú conozcas, ¿verdad? O que tú ames. Y si nosotros seguimos percibiendo falsamente a nuestros hermanos, lo vamos a convertir en extraños y por lo tanto no los vamos a conocer. Que tenemos tanto miedo a conocernos que preferimos verlos de manera extraña, decir es un extraño, por eso lo ataco, por eso me defiendo. Entonces hoy se nos hace esta invitación a percibirlos correctamente, a todos nuestros hermanos, a percibirnos correctamente para que los podamos conocer. En la creación de Dios hay que reconocer que no hay extraños. En la creación de la vida no habemos extraños. Imagínense que todos acabamos de nacer o a todos nos borraron toda la memoria. Si alguien nos dice, eres un árbol, no vamos a entender, no conocemos el idioma. Entonces, para poder crear como Él creó, tan solo podemos crear lo que conocemos y lo que por lo tanto aceptas como tuyo. Cuando nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos, vamos a reconocer a los demás y entonces vamos a reconocer a Dios o vamos a reconocer a tu maestro, a tu guía, a tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Y cuando ellos no se reconocen entre sí, pues tampoco lo reconocemos a Él. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí el apartado de percepción y conocimiento. Yo creo que da para más. Yo creo que en una de las charlas voy a hablar acerca de esto. Ya les diré, ¿no? ¿Dónde la van a poder escuchar? La lección del día de hoy es la lección 18 y nos dice, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. también hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia, de que las mentes están unidas. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Entonces los ejercicios hacen hincapié en ese aspecto de nuestra percepción. Las 3 o 4 secciones de práctica que vayamos a hacer, vamos a mirar a nuestro alrededor y a medida que seleccionemos objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible, no las elijas, simplemente al azar, vamos a descansar nuestra mirada en cada uno de ellos el tiempo suficiente para que podamos decir: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver de tal cosa. Y vamos a concluir cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación más general: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Por ejemplo, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver de esta computadora. Y ya cuando termine, después de un minuto, tal vez ya después mencioné otra cosa, esta pared, este perrito, esta oficina, no sé. Después vamos a cerrar: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Un minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión de práctica, ¿ok? Y bueno, con esta maravillosa lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.